hace 4 meses que una familia está pidiendo que se esclarezca el caso sobre Ramiro Dina, porque hay responsables políticos, además de los que asesinaron a Ramiro, es decir, el Estado es responsable de la represión policial. La provincia de Río Negro es una provincia que está plagada de casos de gatillo fácil. Entonces, nada, en ese sentido venimos apoyando la causa ya desde el principio. Eso. Gracias. A ver por acá, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Preguntándole a los vecinos por qué se han acercado a acompañar la causa el día de hoy. Y mirá, hoy creo que se cumplen 4 meses. A Ramiro lo mataron en la comisaría 30. Eso es así, es un hecho. Hasta hay una filmación donde hay una ambulancia que llega y Ramiro está presente ahí en la vereda. O sea, yo acompaño, yo soy militante y acompaño el reclamo más que justo de Leonela, de Guillermina, de la madre Ana, del padre Roberto y de todos los amigos que son de Patagones que fueron junto con Ramiro a ver un partido de fútbol y porque se les ocurrió a los agentes policiales de la comisaría 30 hacerles lo que le hicieron. Hoy por hoy se están cumpliendo 4 meses de un pibe que no está más. De una policía que el 25 de enero, el 9 de febrero fue lo de Ramiro, el 25 de enero pasó algo muy similar en Villa Regina con un chico que se llama Ignacio Ceruti. O sea, no es una práctica, al azar que pasó. Es una práctica bastante asentada de esta policía. Entonces yo lo acompaño convencidos de que hay que acompañarlos, ser solidarios por el dolor y también por la profundidad de la exigencia de justicia. Muchísimas gracias. No, vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué te acercaste hoy a acompañar? ¿El qué? ¿Cómo dijo? ¿Por qué te acercaste a acompañar hoy? Porque soy el cuñado. Fui el primero que llegó a la comisaría del barrio 30. Me negaron la muerte de Ramiro. Decían que era un chico de Bahía Blanca. Yo y bueno, mi primo también fuimos. Y nada, nos negaron la muerte de Ramiro. Y bueno, murió bajo custodia policial, ¿no? La gente del barrio Guido vio todo. Sabemos que por miedo no quieren salir a hablar, pero fue así. También continuando con este pedido de justicia 4 meses hoy, ¿no? Hoy 4 meses, sí, que pasó lo que pasó. Exigimos justicia porque los policías siguen trabajando, por más que lo hayan movido de comisaría, siguen trabajando como si nada. No hubo un avance, no el fiscal, la verdad que es impresentable, porque es impresentable el fiscal, pero bueno, vamos a seguir, acá no nos van a callar. Nosotros, la familia y los amigos, nos van a callar y si vamos a tener que hacer toda la marcha todos los meses, vamos a hacer y esto se va a repetir hasta que no haya justicia, esto se va a repetir.